trato de olvidarte, trato y te recuerdo más. Sigues en mi sangre ardiendo como enfermedad. Los recuerdos vienen a mi mente y duelen porque ya no estás. Dime si esto no era eterno, dime por qué diablos te dejaste amar. Nadie tiene tu piel, nadie tiene tu voz, nadie tiene tu olor, nadie llora por mí, nadie me hace el amor. Pronto y no lo logro yo. ¿Cómo es que ese amor inmenso ya se te acabó? ¿Dónde está el secreto de olvidarte pronto lo que ayer se amó? ¿Dónde está la llave de cerrar la puerta de mi corazón? Nadie tiene tu piel, nadie tiene tu voz, nadie tiene tu olor, nadie llora por mí. Yo no puedo olvidar tu mirada, marrón. Mirada marrón. Nadie tiene tu piel, nadie tiene tu voz, nadie tiene tu olor, nadie llora por mí, nadie me hace el amor como tú.